son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba. Son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba. Como Regina, dame un beso en el cachete a ver si cambia mi suerte. Tú que la tente eres mi vida y mi muerte. Saldré de este fragmento de tiempos difíciles, bolsillos frágiles. La falta de dinero es mi talón de Aquiles. Voy en busca de la plata que me falta y ata. Cree que la vida era barata, pero ya sé que no. Billetera sin billetes y seis solas se cata. Satisfecha en esta hora, está repleta de amor. Unos engranes de galaxias se encuentran mal anclados. Gotas derramaré por el sudor de mis centavos. Y es que nos tiren si a lengua celta dicen. Tenemos la cura de los hocicos que maldicen. La mezcla de los dogmas y de la infinita fe. Espíritus de acero, de algún color café. Y que más da si mi infancia se marcha. Hoy y siempre los segundos caerán como lágrimas de escarcha. Y que más da si traigo hoy la tinta suelta. Y que más da si Vinyl Rip es la verdad perfecta. ¿Crees que me importa que me digas que soy malo? Que me digas que si inhalo tanto rap terminaré con lesión cerebral. Vete al carajo y que me hagan antidoping. Pues si traigo la testosterona al tope, que se haga un lado el que no quiera que lo escupe. Hoy vengo todo hecho un desastre por la calle. La calle, mi alma mater. Destrozo la tarima como Mutombo la duela. Soy el rector en esta nueva escuela donde impartimos la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, rima por rima. Para que suba la temperatura hasta el 100. Sabré ocultarme bien y desaparecer. Volver a aparecer, nadie se mueva, que me traje en la piel las marcaduras que dejaron esas picaduras de aguijones letales para ingresar hasta este otro nivel. Son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba. Son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba. Capítulo primero me acompaña Dao. Capítulo segundo, ¿qué más da? Vamos en el sendero del micrófono, check, check. Vamos aplastando, mis palabras son la muestra de un mundo raro. Es extraño pensar que hace unos años no me haría a la idea de mi madre gritar: levántate ya, que se te hace tarde para ir al trabajo. A buen en fin, seguiré con mis locuras de samples y bajos. Somos la coca nostra del rap subcalifornano. Y mira que no miento, simplemente del underground somos los amos. Es Vinyl Rip en el postmortem music. No hay un suero inventado para la fucking shit. Ni un chaleco antibalas que te proteja del arma que es apuntada por Eliseo Zuluaga. No le hagas caso a la rata gorda, tengo el estilo. Hermano, no derrames lágrimas por un vinilo. Si tienes algo que decir, adelante dilo. Si hay verde limón en la tienda, pues tráeme un kilo. Fui quincino, tipo porcino. Ya tengo la coartada, no soy el asesino. Fui quincino, modo porcino. Tengo el flow en la lumbre, espérate mientras cocino. Si no, muérete, soy 612. Aliviánate, abre los párpados. Soy como la tos de una fuerte gripe. Estoy enloqueciendo, creo que veo triple. Dile al Felipe que le perdí su gorro, que me perdone, lo compensaré con gorros. Pues ya ni modo, solo queda una frase. Vinyl Rip la paz es la más alta clase. Y es que son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba. Son uno, son dos, son muchos. Es el equipo de la Vinyl Rip cortando cartuchos. Son tres, son cuatro, qué vida. Es el equipo de la Vinyl Rip, las manos arriba.